11:23 y le agradecemos a Juan Carlos Puño que nos esperó un ratito en línea. Venimos recontra atrasados y atrasadas hoy porque, bueno, hay tanta información ahí que nos desborda un poco el horario. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, buen día. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Y, bueno, siguiendo muy detalladamente el poroteo, pero no solamente el poroteo vinculado al acuerdo con el fondo, sino ¿cómo se van configurando las alianzas, los frentes, no? Al interior de ambos frentes, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, la verdad es que es como para hacer una mirada política bastante profunda, ¿no? Sí, creo que resulta necesario detenerse un poco en eso que uno podría decir que es más estratégico. Que estratégico es un término político, pero en definitiva algo que perdure más en términos, yo diría, políticos para la propia vida de la sociedad, que son estas dos coaliciones que hay armadas, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ¿no? Yo lo que noto es que en el Frente de Todos efectivamente hay una situación de tensión que, bueno, yo diría que resulta inevitable teniendo en cuenta la conformación del propio Frente de Todos, en el que conviven desde sectores de izquierda, sectores de un peronismo popular, democrático, muy relacionado al cristinismo, a sectores más de centro, ¿no es cierto? Sectores relacionados con la dirigencia sindical, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde ese punto de vista uno podría decir que es natural. Ahora, yo lo que noto que la discusión, la disputa en el Frente de Todos está más ligada a el programa de gobierno, a las ideas políticas y económicas a llevar adelante, y en cambio en Juntos por el Cambio está mucho más ligado a la perspectiva de poder y de gobierno electoral de cada uno de los grupos. Vos fíjate que incluso la eventual decisión, digamos, de la presidencia del bloque en el Frente de Todos de Máximo está ligado a una concepción, yo diría, política sobre el programa con el fondo. Está en debate si hay que subir o no subir las retenciones, si hay que colocar nuevos impuestos para una política tributaria más progresiva. El debate alrededor de las tarifas, si tiene que ser más amplio o tiene que ser más restringido para aliviar la situación de la sociedad. El debate alrededor de las políticas sociales y de ayuda a los sectores más humildes. O sea que, en definitiva, bueno, y si hay que poner o no nuevamente el impuesto solidario, el impuesto extraordinario. Ese tipo de debates y discrepancias a mí no me preocupa tanto, porque en definitiva son debates de proyectos, son debates de programa. En cambio, sí, cuando solo son debates vacíos relacionados con el posicionamiento acerca de que si el candidato va a ser Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Vidal o Rodríguez Larreta, porque en la discusión, yo diría severísima, que tiene Juntos por el Cambio, no aparecen cuestiones así de las disputas de políticas sociales, de políticas económicas, sino esencialmente esto, ¿no? Entonces, en definitiva, yo lo que señalo es que mientras esa diversidad en el Frente de Todos sea, yo diría, una diversidad y una discrepancia relacionado con los programas de gobierno, y no se transforman, yo diría, en guerras de posiciones antagónicas, entonces, en fin, creo que eso va a terminar encauzándose, defendiéndose de los ataques de la derecha, etcétera, etcétera, y apelando a la movilización popular. Y en cambio los otros no tienen una perspectiva de ese tipo porque están relacionados exclusivamente con el gobierno y con el poder, ¿no? Ese es un poco, creo, el esquema de fondo que está dando vuelta. Mientras te escuchaba pensaba además en los posicionamientos. Hoy pasábamos más temprano declaraciones de Gerardo Morales, que mostró, por supuesto, su apoyo al acuerdo, pero no solamente su apoyo al acuerdo, sino también planteando, bueno, qué pasa al interior de la coalición Juntos por el Cambio, inclusive de algunos integrantes de su propio partido, la Unión Cívica Radical, porque está claro que pensaba en el teorema de Baglini, más cerca de la posibilidad de ser gobierno, no digo vas dejando de lado tus convicciones de ninguna manera, pero bueno, un Gerardo Morales, opositor, hoy aparece mucho más cercano al gobierno sabiendo que, bueno, el año próximo será candidato, sin lugar a dudas, o al menos intenta hacerlo por su partido, y la posibilidad de llegar al gobierno, ¿no? Sí, yo creo que la derecha históricamente tiene una cualidad o una ventaja o una particularidad que está imbricada con el poder económico, que está imbricada con los poderes culturales. Desde ese punto de vista, yo diría que no tiene los niveles de presión y de confrontación que tienen los gobiernos populares que pretenden establecer reformas económico-sociales que rozan o alteran el poder económico, la rentabilidad y las ganancias de las grandes corporaciones, y en ese sentido entonces confrontan, los otros los atacan. Así que desde ese punto de vista, la derecha, lo que le queda es entonces disputar si el presidente va a ser Gerardo Morales, va a ser Rodríguez Larreta o ser Patricia Bullrich, ¿no es cierto? Uh-huh. A pesar de que en este momento, vos fijate la paradoja, es tan grande la pelea entre ellos en Juntos por el Cambio por las candidaturas en ciernes, que no atienden inclusive las convocatorias y los llamados de muchos grandes núcleos empresarios interesados en que se firme el acuerdo con el Fondo Monetario porque necesitan estabilidad económica y porque tienen relaciones con el Fondo Monetario económicas, y sin embargo es tan grande la disputa de poder que hay en Juntos por el Cambio que no atienden esos llamados. Creo que finalmente lo van a hacer, ¿no? Pero bueno, me parece que hay dos ejes muy distintos entre las diferencias al interior del Frente de Todos, que son más bien programáticas y de proyecto, y las otras que son diferencias de, yo diría, de búsqueda de poder y de búsquedas electorales, ¿no? Bueno, Juan Carlos, veremos la semana próxima si podemos decir se aprobó y ya comienza a debatirse en el Senado de la Nación. Vamos a ver cómo resulta, si es que llega finalmente al recinto en el día de mañana. Te mandamos un abrazo y gracias. Chao, hasta pronto, chao. Gracias. Juan Carlos Junio. Abrir el juego. Para que nada ni nadie quede afuera.